Navidad y el Año Nuevo en la Argentina, donde el vino y el fernet es marca nacional. Con la música al palo no me podemos parar. Encendamos los cohetes que el aguinaldo ya explotó. Así es la Navidad y el Año Nuevo en la Argentina, donde el vino y el fernet es marca nacional. Con la música al palo ya no podemos parar.